bastante difícil. Pero mira, viviendo de algunas personas que hacía algunas veces que me habían dicho de esto, pues el llamado cristianismo actual, católicos, protestantes, testigos de Jehová, todas las sectas, en fin, tienen por costumbre, algunos lo hacen diariamente, otros semanalmente y otros cada mes. Y esa es la comunión, la cena, que dicen, de Cristo. Todas las sectas, todas las que yo conozco, si uno no es de la secta, no puede entrar en esta comunión del pan y vino. La Iglesia Católica, pues uno entra y puede irse, y allí al cura y le da la hostia esta que ha sido cambiado, porque era pan y vino. Pero seguro que los que estáis ahora allí habréis o estaréis, podríamos decir, la oscuridad, en ayunas, podríamos decir, de todo esto. Nos han dicho una serie de cosas, la Iglesia, sobre todo la Iglesia Católica, pero fijaos bien ya con un detalle muy significativo. En la Biblia, que está compuesta por libros, algunos de vosotros lo conocéis, es el primer libro de la Biblia, es el Génesis. Ya encontramos nada menos que en las primeras páginas del Génesis unas frases que podríamos decir es el fundamento de todo esto, de lo que después representó la comunión, la cena de Jesús. Entonces, dice en el capítulo 14, versículo 18, entonces Melquisedec, que era un sacerdote judío, y al mismo tiempo era rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole y dijo: bendito sea Abraham de Dios alto, poseedor, etcétera. Ya tenemos la bendición del pan y el vino hecho por un sacerdote judío en los primeros días, primeros momentos del nacimiento del pueblo judío, Israel. Y podemos trasladarnos a 5 o 6 mil años atrás. Pan y vino. Y lo bendice. ¿Os dais cuenta del detalle? Un sacerdote judío coge el pan y el vino y lo bendice. Ahí tenemos ya el fundamento del gran edificio que se ha ido montando a través de siglos sobre esta dichosa cena de Jesús de Nazaret. Después pasamos en el Éxodo y nos encontramos, por ejemplo, con estas palabras: se refiere el profeta que le ha dicho el Señor lo que tiene que hacer, en este caso ya es Moisés y Aarón y todos estos, porque han salido de la esclavitud de Egipto. fijamos también aquí con otro detalle muy significativo. El cordero será, sin defecto, macho de un año, tomaréislo de las ovejas o de las cabras. Esto de tomaréislo, es la Biblia es muy antigua, es un español bastante antiguo. Y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, y tomarán de la sangre y pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, ni lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro cordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, o de Yahvé, es la Pascua de Dios. La Pascua. Pesaj, que quiere decir el paso del Señor. Ya tenemos ahí el pueblo judío con su Pascua, pues para celebrar cada año. Pero como que tenían de antes lo que había hecho el sacerdote Melquisedec de pan y vino, entonces la tradición judía desde el principio hasta la actualidad, todas las familias judías cada semana, el viernes a las 7, toman pan y vino, y el padre de familia lo bendice y lo da a los familiares. ¿Os dais cuenta de estos detalles? O sea, supongamos, hay en el mundo, entre Israel y los otros países, habrá unos 20 millones de judíos. Entonces pongamos la mitad, pongamos 10 millones, si queréis 5 millones de padres de familia, que cada viernes bendicen el pan y el vino y se convierten en sucesores de Melquisedec. Es decir, si hay 5 millones de padres de familia, son 5 millones de sacerdotes que bendicen el pan y el vino. Entonces pasan los siglos y llegamos ya a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué pasa aquí con Jesús? Jesús era simplemente un hijo de una familia judía, que ahora vieron bien también aclarar un poco esto cuando José nos traiga las copias del mensaje que he escrito estos días, que a lo mejor podremos hablar de esto el viernes próximo, de lo que realmente era, fue Jesús de Nazaret. A veces que aquello que, como lo llamáis vosotros, un inciso, ahora parece que podemos hacer un poco de esto para que no se nos olvide. Hoy en el diario Baleares he leído que un director de cine italiano está haciendo, filmando una película y tiene un significado enorme. He sentido bastante alegría en esto, porque resulta que el argumento de la película será, es ya, que dentro de unos meses la echarán por el mundo esta película. El argumento es ni más ni menos de un individuo que sale de un país, se va a Israel a buscar el cadáver de Jesús. ¿Os dais cuenta, los que habéis leído ya mi mensaje y que salió en la prensa hace bastante tiempo, que vendrá un día, es decir, que se encontrará el cuerpo de Jesús? Pero ¿a qué viene que ahora este director de cine italiano ya tenga la idea esta? Y es porque todo está ahí en el astral. ¿Os dais cuenta? Es un paso adelante de todo esto. Jesús, pues, volviendo a otra vez a esto, obrero, no olvidemos esto, porque ahora hace un rato que decíamos aquí con Catalina, sin estudios, como ella y yo, que somos autodidactas y no nos avergonzamos. Entonces, se acerca la Pascua judía. Al acercarse la Pascua judía, como que Jesús sabe que le queda poco tiempo, pocos días, lo matarán. Entonces vemos que Lucas nos dice: y como fue hora, sentóse a la mesa, y con él los apóstoles. Aquí la traducción está bastante acertada. Con él los apóstoles. Y con los apóstoles había hombres y mujeres. Y había mucho más de 12. Es un número simbólico, pero había más. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo: este vaso es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Esto es traducción protestante. La traducción católica, ¿quieres leer? Y cuando fue la hora, se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: con deseo deseé comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que no la comeré hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. y tomando un cáliz, habiendo dado gracias, dijo: tomadle y distribuidle entre vosotros, porque os digo que a partir de ahora no beberé el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando un pan, habiendo dado gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es entregado, haced esto en memoria de mí. Y el cáliz, asimismo, después de haber cenado, diciendo: este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, el que por vosotros es derramado. Muy bien. Fijémonos con un detalle muy importante. Aquí es el versículo 17 y dice: y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros. Es el mismo versículo 17. ¿Qué dice? Que era 22. Era capítulo 22, empezando del versículo 14. Busca el 17. Lucas 22, 17. ¿Y dices? Lucas 22, sí, no, versículo 17. ¿Qué dice? Y tomando un cáliz, habiendo dado gracias, dijo: tomadlo y distribuidlo entre vosotros. Aquí dice: y tomando el vaso, habiendo dado gracias, etc. La teología católica, el Vaticano, han metido ahí ya el cáliz. Pero no es solamente el cáliz. Las vestiduras, la mesa, los manteles, la casa, todo esto ha sido pintado por los pintores antiguos de una forma, yo diría más bien señorial, capitalista. Pero no olvidemos que aquella cena, aquella Pascua, la estaban celebrando sobre todo un carpintero, pero había otros que eran sus hermanos. Por lo tanto, había carpinteros y sobre todo pescadores, gente obrera que estaba celebrando la cena de Cristo, de Jesús, que estaba celebrando la Pascua judía. Hace 2000 años, por la noche. ¿Os dais cuenta? Con un poco de imaginación podréis ver una casa vieja, luces de aceite, que en aquellos tiempos se usaba mucho, antorchas también, paredes ennegrecidas, herramientas de carpintero, aparejos de pescador, los hombres sentados en una especie de mesa, una tabla, algunos sentados en el suelo, como ahora, cajones de cualquier manera, en fin. Y nada de cáliz, platos, jarras, vasos, puramente, simplemente de barro. Podríamos decir, algunos dirían: bueno, pero que tiene que ver una cosa con otra, ¿sí? Sí. Porque aquel primer grupo de obreros en Israel, dirigidos por un carpintero, que se atrevieron a hacer frente a la religión organizada, a la religión implantada, dominante, y hacer frente al imperio romano que tenía la política más fuerte porque dominaba el mundo, hacerles frente. Ya era esto demasiado. Era muy fuerte. Pero hoy, el catolicismo y el protestantismo, con todas sus sectas, se han apartado tanto de aquel grupo de obreros con Jesús, que francamente blasfeman. Blasfeman. Católicos, protestantes, testigos de Jehová, blasfeman cuando se autotitulan cristianos. Esto es una verdad como una montaña. Pero después viene Pablo, el apóstol Pablo, que ya decíamos el viernes pasado, me parece que él mismo dice que es apóstol, pero no hecho por los hombres, ni siquiera apóstol de hombres, porque Carlos Marx o Pablo Iglesias o Lenin o Trotsky eran apóstoles hechos por los hombres y para los hombres, una cosa humana. Pero Pablo dice que no, que es de Cristo. No es lo mismo. Y los dos apóstoles, para mí y para vosotros, tienen que tener un sentido muy especial, porque unos van a lo espiritual y otros a lo social, pero si son apóstoles de verdad, los dos están en la verdad. Pero Pablo dice, por ejemplo, recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno para su señor? Está en pie o cae, mas se afirmará. Que poderoso es el Señor para afirmarlo. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor. Y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Que si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Ahora bien, que si vivimos para el Señor, vivimos. Pero después dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Aquí tenemos otra vez la interpretación tergiversada de la teología católica y protestante, que se tendría que decir, porque Cristo para esto murió y después volvió a reencarnar, volvió a vivir, porque ya Jesús en tantas ocasiones te ha dicho palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, la carne nada aprovecha. Después Pablo dice: porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre y el otro está embriagado. Pues qué, ¿no tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, aquí dice copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, según las enseñanzas de Jesús y según las enseñanzas que entendieron también los apóstoles, la cosa está clara. Tanto si la Iglesia Católica pone hostias como si es pan y vino en las iglesias protestantes, como si es cada semana, cada día o cada mes, todo esto no tiene importancia, carece de valor. Y vosotros mismos podéis comprobarlo. Hay personas que acuden a la iglesia católica o protestante, en fin, y por rutina comulgan, lo que dicen ellos comulgar. Pero se puede comulgar con hostias, con pan y vino, se puede hacer todo esto y no creer ni siquiera en Dios. En una palabra, todo esto es nada. Así, nada. Es simplemente símbolos. Pero imaginemos por un momento la bandera de una nación, la bandera española, supongamos, representa España, representa, supongamos, al ejército español que esté en otro país. Pero la bandera sola, ¿qué hará? Quien más, quien menos la pisoteará. Es un trapo de ropa. Lo malo ha sido que a través de los siglos la religión llamada cristiana, católica y protestante ha ido demasiado lejos con la letra, y el espíritu se ha quedado tan dormido que hoy a mucha gente les suena algo raro si les hablas de Dios, si les hablas de Cristo. Incluso hay católicos y protestantes y testigos de Jehová que si les hablas de Dios, de Cristo, café, café, se espantan, no lo aceptan, porque ya digo, se ha ido demasiado lejos. A la forma simbólica. Muchos de vosotros recordaréis, si habéis ido de pequeños, niños, niñas, a comulgar. Y allí el Señor os ha puesto la hostia dentro de la boca, ¿y qué? ¿Y cuántos de vosotros os habréis comido la hostia? O quitarlo de la boca, que yo a veces lo he hecho también de pequeño, y tirarla a escondidas. O mirarla y volverme a poner la boca y... Estos son niños, son niñas, sí. Yo diría que estos sí que comulgan de verdad. Pero cuando ya somos mayores, por una persona que vaya a comulgar en la Iglesia Católica o Protestante, por una que comulgue de verdad en el sentido espiritual, millones y millones de católicos y protestantes en todo el mundo no hacen más que teatro, comedia. Por esto vemos que Jesús mismo tiene que exclamar: los publicanos y hasta las rameras os van delante en el reino de Dios. ¿Y qué pasa con lo que hemos leído del sacerdote judío Melquisedec del Antiguo Testamento? Todo queda ahí. Religión. Simplemente religión. Pero la religión no sirve de nada cuando aquel hombre, apóstol de los hombres, dijo que la religión es el opio del pueblo. Dijo una verdad como una montaña: la religión es el opio del pueblo. Pero fijaos bien, dijo la religión, no dijo la bondad, no dijo la espiritualidad, pero simplemente esto, la bondad. La bondad de la persona no es opio. La bondad es algo que tendríamos que tener toda la humanidad continuamente, y sería un paraíso nuestro mundo. Precisamente es un infierno por causa de tantas religiones dirigidas por el capitalismo, la trinidad diabólica entre sacerdotes, capitalistas y militares, trinidad diabólica. Continuamente, ahora en estos momentos, estos barcos norteamericanos por el Mediterráneo. Hay momentos que yo pienso y digo: caramba, tendremos que dar gracias a Dios que existe Rusia, porque por lo menos es la salvaguarda de la humanidad. Imaginemos a los rusos, tan pistoleros y tan tontos, tan descabellados como los norteamericanos, que mandan. Pues vamos otra vez a esto. ¿Por qué? Ahora queremos hacer un poco de símbolo de esto. Ya os he dicho antes que en Palma mismo, si acudís a las sectas protestantes, la iglesia evangélica de la calle Murillo, los bautistas, los pentecostales, los adventistas, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, si entráis y veis que dan la comunión, el pan y vino, no os darán a vosotros pan y vino, porque no sois de la secta. Ya tenemos ahí esta pega de estas religiones. La iglesia católica, la hostia. Dijo, nada de pan y vino, la hostia. ¿Eh? Y hemos leído, o se ha leído en la traducción católica, Jesús tomó el cáliz. Aquí vemos que tomó el vaso, y en otros sitios la copa. Pero es esto, la cosa sencilla, la cosa pobre. Haced esto en memoria de mí. La teología católica ha ido tan lejos en el absurdo, en la barbaridad, que ha dicho, no, esto es el cuerpo y sangre de Cristo. Es decir, que cuando el sacerdote católico dice unas palabras, según la teología católica, se convierte aquello en el cuerpo de Cristo, dándole el nombre largo de la transustanciación, que quiere decir que aquel pan ya no es pan, y aquel vino ya no es vino, es el cuerpo y la sangre de Jesús, de Cristo. A veces yo he discutido esto con sacerdotes, con jesuitas sobre todo, y les he dicho, pero ¿este Vaticano no se da cuenta de las barbaridades estas? Si Jesús de Nazaret estaba vivo, sentado en la mesa, tomad, esto es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, haced esto en memoria de mí. Esto es normal, sencillo, sensato. Pero decir después del Vaticano que se ha convertido aquello en la sangre y cuerpo de Jesús, entonces Jesús tenía dos cuerpos, el que estaba sentado y el pan, la sangre que circulaba por sus venas y la sangre que había en la jarra o en el vaso. ¿Sí? Es como hace un rato que María me preguntaba de esto de Caín y Abel, la forma simbólica de Caín y Abel. Lo traducen de un hijo y otro hijo. El mal hijo, que es Caín, mata a Abel, pero después Caín deja a Adán y Eva, que son sus padres, y se va a otras tierras y forma ahí un pueblo y se casa, dice la Biblia. ¿Con quién se casa? ¿Para quién funda un pueblo si allí tiene a Adán y Eva? Es el bien, es el mal, es la luz, las tinieblas, la sombra, es Dios, es Satanás. Que en Satanás no es más que la falta de luz, la ignorancia. Y entonces vemos que pasan el tiempo, pasan siglos, viene Jesús de Nazaret, y ya Satanás dice, bueno, ahora ya no puedo matarlo, ahora ¿qué tengo que hacer? Voy a sugestionarlo. Arrodíllate, le dice Satanás a Jesús, y todo esto será para ti. O que has estado tantos días sin comer, día que estas piedras se vuelvan pan. Está tentándolo. Y Jesús, cuando ya ha terminado toda la tentación aquella, dice, bueno, márchate. Y Satanás se va. En un principio intenta matar Satanás, el mal, intenta pues tapar la luz, quieren matar la luz. Pero no va a matar la luz. Resucita continuamente, reencarna continuamente, revive continuamente. ¿Y qué nos enseña esto de Caín y Abel o de Jesús? Nos lo aclara el Apocalipsis cuando se nos dice de la bestia, que tenemos la bestia todos, hay que matar a la bestia para que quede el ángel que entra en este número simbólico de los 144.000, etcétera, que ya la bestia son los 36.666, que total nos da cada forma a este dichoso 9. En una palabra, si hoy queremos dar un poco de idea de esto, tratad de comprenderlo, no es para hacer secta, hacer comedia, y es más, aquí hay pan que ha traído María, no sé si han puesto un poco de Magdalena también, habrá dos clases de pan, el que quiera comer, coma, el que no quiera comer, ya no coma. Después hay un poco de vino que ha traído Miguel, que seguro que es vino un poco más, yo diría más humano que estos vinos que venden por ahí. Y de hecho quiere beber. Repitamos la cosa. Tanto si bebéis o no coméis, o si no, la cosa es igual. Yo no trato de enseñar dogmas o creencias. Los que vienen por allí y los que hace años que me conocen saben que yo ya no me voy por las ramas haciendo comedia. La comedia queda para las religiones. Aquí trato de enseñar las cosas espirituales. Las palabras que yo os hablo son verdad y espíritu, dice el Cristo eternamente. Hable Juan, María, José, Jaime o Cayetano. Es el Cristo que habla, es el Espíritu. Y mientras no remováis vuestro propio espíritu, por mucha comedia religiosa o política en nuestro mundo, no adelantaremos ni un paso. Porque no es el régimen que tiene que cambiar, no es la religión, es la persona. Tratad de vivir la vida, no la ensuciéis, y cambiaremos el mundo. Pero si no cambia la persona, no esperemos milagros de fascistas, de comunistas, de anarquistas, de católicos, de protestantes, y mucho menos del capitalismo. Esperemos el eterno milagro que realiza Dios dentro de cada uno, si tratamos de oírlo. Y oír a Dios es tan sencillo, es tan sencillo. ¿Cuántas veces yo trabajando de yesero, que en el techo poníamos tantos adornos, no como ahora que está liso, yo veía a los demás y yo mismo cómo disfrutábamos poniendo por las gornisas adornos y unos florones grandes, hiciera un comedor, pues plátanos, manzanas, y hiciera una sala, figuras, ángeles, y cómo disfrutábamos de cómo se disfruta pintando, haciendo una escultura. En aquel momento somos apóstoles de Dios, somos representantes de Dios, somos, yo diría, hasta más que el Papa, porque un albañil mismo, un fontanero, cuando trabaja y ha hecho un trabajo que él mismo dice, caramba, ¿cómo me ha salido esto? Y está bien, siente un orgullo, este es un representante de Dios en la tierra, un verdadero pontífice de Dios. Es por esto que el poder religioso y político no entendieron a Jesús el carpintero, porque les decía, pero si la cosa es tan sencilla, la cosa es tan sencilla. Tenemos, por ejemplo, el caso de Pablo. Fijaos bien, esto ya lo leí el viernes pasado, pero fijaos bien otra vez. Dice a los Gálatas: Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Es decir, Pablo, apóstol, no de los hombres, ni por hombre. Y una llamada teología católica y protestante ha llenado de un mundo de seminarios. Y uno no puede ser apóstol si no estudia en el seminario. ¿Pero qué estudia en el seminario? ¿Filosofías humanas? ¿Es un modo de engañar a la gente? Un hombre, una mujer, puede estar en lo que llamamos en la ignorancia, en la alfabeta, la persona no sabe leer ni escribir, pero puede ser apóstol de Cristo. Y esto no les va bien a los mandamases religiosos del mundo, de todas las religiones. Ya está bien que se tenga que estudiar para ser médico, abogado, arquitecto, pero las cosas de Dios no se estudian. Y ningún ser humano tiene necesidad de acudir a ningún sitio determinado para escuchar la voz de Dios. La escucha un simple perro, el periquito que tenemos aquí, escucha la voz de Dios. ¿Qué es Dios? Nos han pintado un Dios tan asqueroso, tan criminal, con la Inquisición, que la Inquisición no es solamente de hace unos siglos, es a través de toda la historia, de todo el papado católico y protestante, porque los protestantes han hecho de las suyas también. La Inquisición. ¿Y qué es la Inquisición? Tratar de dominar la mente de otra persona es inquisitivo. Y clama mucha gente por la libertad. Y hemos dicho tantas veces que la libertad nos hace libres, como dijo Jesús. Los que habréis leído aquella carta que salió por fin publicada en el Baleares de Cristo liberado, que he querido dar la idea tan profunda: Cristo liberado. Cristo, si buscáis en los diccionarios y sobre todo las enciclopedias que os aclaren más la palabra de Cristo, que viene de Crestos, de Grecia, que significa simplemente espíritu, espíritu universal, Dios en nosotros, nosotros mismos, Dios, todo. Entonces, esta liberación propia, cuando uno se siente libre de verdad, hay que ver la gran riqueza que tiene en sus manos. Libre de verdad. Libre de religiones, de egoísmos, de ambiciones raras, tontas. Libre de fanatismos. Libre de vicios. La libertad. Esta palabra que está en boca de mucha gente en nuestro mundo. ¿Y cuántos la viven? Muy pocos. Y se dejan llevar por unos y por otros, y son esclavos de esto y de lo otro. Vivir la vida, no la ensuciéis. Y yo diría, y esta cena de Cristo, esta Pascua, celebrarla continuamente. Estos días, Eva, que conoce a María, de Miguel, me telefoneó: ¿ha venido aquí el chico? Sí, pero entre una cosa y otra hablamos de la Navidad, porque me envió una postal. Y me dice: esto de Navidad, yo he dicho a veces a otras personas que, ¿por qué cada año? Y yo le dije a Eva esto, ¿sí? ¿Por qué cada año? ¿Por qué no tiene que ser la Navidad cada día, cada minuto, cada segundo? ¿Sí? Así de claro y así de sencillo. Día 20 de enero de cada año, el día de la no violencia y la paz, porque es el aniversario de la muerte de Gandhi. Los mandamases religiosos se reúnen en Assis, la ciudad de Italia, dirigidos por el Papa Católico, para la paz. Un día. Es tan falso todo esto, es tanto teatro. ¿Por qué nos somos de Cristo continuamente, objetores de conciencia contra las armas continuamente, anticapitalistas continuamente? Cuidado, que cuando digo anticapitalistas voy muy lejos. No se trata de ir contra los capitalistas de fuera, los de dentro, estos son los más peligrosos. El egoísmo de uno mismo. Y como que vemos que este avanza un poco, aquí hay vino, hay pan. A veces, a través de tantos años que yo he hecho estas reuniones en la calle San Miguel, en las viviendas y ahora aquí, son muchos años. ¿Cuántas veces he tenido que, como se dice aquello de hacer la vista gorda? Porque a través de mi vida, centenares, miles de personas han acudido a mi casa a través de los años a escuchar lo que dice Cayetano. Y hay que ver la gran verdad de Jesús. Muchos son llamados, pero pocos escogidos. Y he tenido que hacer la vista gorda, pero, caramba, yo soy humano como los demás. Y viene algún momento que te cansa tener que soportar tanto el cargamento este. Vamos a quedarse en Cayetano a escuchar a ver qué dice por curiosidad y tal y cual. Cuando yo hablo de las cosas de Dios, de las cosas del Espíritu, tratad de entenderlo, de comprenderlo, tratad de asimilar algo. Y cuántas veces en las viviendas, sobre todo las viviendas, aquí no tanto, pero en las viviendas, venir personas ya con doble intención, preparadas, para después hacer propagandas trayendo folletos de su grupo, de su secta. O simplemente cuando yo estaba o estoy predicando, ¿cuántas veces me he dado cuenta de unos caramelitos o unas palomitas, come? Pero vais a casa de Cayetano, no vais a un teatro, no vais a una secta, no vais a casa de una religión determinada. Vais a casa de un obrero que trata de explicar la verdad, verdad, café, café, las cosas del Espíritu. Y al que no le interesa la cosa espiritual, francamente, venir aquí es perder el tiempo. Y sin embargo, repito lo que tantas veces siempre he dicho, yo nunca he tratado de montar el tinglado este tonto de una secta. Sí, a través de los años yo habría podido ser el grande en una secta determinada, ¿Cuántas veces me lo han ofrecido sectas protestantes, incluso el catolicismo mismo? Pero imaginaos una secta protestante. Yo sería el pastor, viviría a lo mejor por Sonvida y mi chalet, y miles y miles de gente tonta me seguiría. El pastor. ¿El pastor de qué? Y después vas y ves aquellas ovejas descarriadas, trastuadas, llenas de ignorancia, de egoísmo, de tonterías, en el catolicismo y en el protestantismo. Hoy mismo un médico por la televisión daba la noticia de aquí de Palma. En Palma mismo hay unos 15.000 alcohólicos entre hombres y mujeres. Alcohólicos. Y decía el médico, si contamos solamente una persona que le asiste, si el alcohol es hombre, el marido, la mujer le asiste, o al revés, o los hijos, ¿sí? Siempre podemos aumentar aquello de, si son 15.000, pongamos por lo menos 30.000, que de forma unos directa y otros indirecta sufren esto del alcoholismo. El gran peso que pesa después sobre toda la nación. Si en Palma ya tenemos 15.000, ya me diréis en toda España. Después, el paro, la droga, la ambición está por las grandes esferas, estos de los bancos ahora van esto, coca, este de Barcelona, Pujol, Mateos, y tantos y tantos, y después más abajo, estafas, robos, engaños, la prostitución a toda máquina. Después de tantos siglos de catolicismo en España, esto es el resultado. Y para poder sostener un poco esto, guerras civiles, golpes de Estado a través de la historia en España, con tanto catolicismo. ¿Qué clase de árbol es este que da esos frutos? Y el gobierno llamado socialista, este año, más de 13.000 millones de pesetas ha entregado a los que están regando este árbol católico, apostólico y romano. ¿Dónde estamos? ¿Qué es todo esto? Tratad de abrir un poco la cabeza, ver las cosas claras. Y francamente, cuando alguien me dice, he ido al obispado y me he dado de baja, para mí esto es una victoria enorme. Y no es una victoria porque se va detrás de mí, que se une a mi grupo, porque yo no tengo un grupo. Bueno, mi esposa, mi hija, ya han agregado ahora al grupo, que también mi hermano, han agregado a un tal Jaime, que ahora empiezo a estar bastante orgulloso de él, y ya es uno más en mi familia, de mi verdadero grupo, de la verdadera iglesia. Bueno, ahora ya somos dos iglesias, segundo piso y cuarto. Procurad tener vuestra iglesia en vuestra casa, en vuestro corazón, y mandad a paseo las religiones. Y es más, hasta yo diría mandad a paseo hasta los partidos políticos. ¿Para qué votar? ¿Para que un señor se ponga ahí arriba a dormir y a cobrar sus miles y miles cada mes? ¿Y engañar al pueblo? Pero vamos, esto ya dejémoslo, que... pero la parte espiritual sí. Tratad de entender todo lo que yo estoy explicando, porque en este caso sí que podríamos decir que es la única verdad. No hay otra verdad. Cosa que no dicen los que predican religiones. La única verdad que yo predico a través de tantos años. Procura vivir la vida. Busca a Dios en tu corazón. ¡Vive la vida! ¡No la ensucies! Esto es el evangelio más grande de la tierra. ¡No hay más! Yo creo que no me estoy engañando a nadie con esto. Yo no les digo venir detrás de mí. Pórtate bien. ¿Os dais cuenta cuántas veces he tenido que decir por aquí la cosa tan sencilla de Jesús cuando va a aquella mujer y le dicen los mandamases de Israel, los religiosos, los sacerdotes, para hacer la puñeta a Jesús. La ley dice que tenemos que tirar piedras a esta, ¿eh? Hemos encontrado que estaba ahí pecando y, bueno, pues, tirarle piedras. Porque no tenga pecado, yo le diré, todos se largan, se queda aquella mujer sola, ¿y qué pasa con Jesús? ¿Qué le dice? Vete, vete, y no peques más. Y para decir esto, tantos seminarios y tantos sacerdotes y tantos obispos y cardenales y tanto Vaticano con 11.000 habitaciones para un hombre solo allí y tantos millones de dólares y pesetas por allí y por allá y tantas religiones y tanta comedia y tantos templos y tantas catedrales para decir a la persona, ¡pórtate bien! ¿Y cuántas veces he dicho yo a los sacerdotes católicos? Yo lo digo y estoy trabajando de yesero. Esto cuando yo trabajaba, ¿por qué no lo hacen vosotros? Trabajad como Pablo te lo dice, mis manos siempre me han servido para trabajar honradamente y no ser una carga para nadie. Esto es la verdadera comunión. Pablo, y esto ya para terminar allí, dice tan maravillosamente que somos un cuerpo en Cristo. Y dice, y ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo vive en mí, el Espíritu. No dice Jesús vive en mí, Cristo, el Espíritu, vive en mí. Por esto en otra ocasión dice, orad sin cesar, rezar continuamente, que no es más que hablar con Dios. Y os he dicho antes que cuando uno trabaja a gusto, hace una cosa que incluso ir a buscar setas o caracoles, te sientes tan feliz, una seta, un caracol, lo que sea allí, ya estás rezando, estás orando. ¿Os dais cuenta? Esto es una verdadera comunión. Lo demás, te abro. Ahora me diréis, bueno, entonces esto podríamos dejarlo. No, para que os deis una idea de que esto puede hacerse también, pero no en el sentido católico o protestante de obligación, porque la Iglesia católica obliga, como todas las sectas, obliga la confesión y la comunión. Y esto, desde luego, vosotros lo seguiráis. En Pérez, por ejemplo, yo podría decir, tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre, pero esto lo dijo el maestro hace 2000 años. Y francamente, me parece a mí que repetir esto a través de los 2000 años, maestro, yo creo que esto es un insulto, la gran blasfemia. ¿Quiénes somos nosotros para poder decir, tomad, comed, este es mi cuerpo, bebed, esta es mi sangre? Haced esto en memoria de mí. Y sin embargo, esto ya para terminar en la charla, ¿cuántas veces os he dicho que muchos que han desfilado por mi casa a través de tantos años y ahora mismo, ¿cuántos? Sí, eran dignos y son dignos de este pan y vino. Hay una razón muy poderosa, pero esto ya sería entrar en un terreno muy difícil y que no todos podríais comprender. Pero ha sido lo siguiente. Hace 2000 años, en Nazaret. Después, en Jerusalén, en Samaria. Pero digamos en Israel, ahí. Y si queréis de la mesa, tocamos 2000 años. Que muchos de vos presentes estaban ahí. Y esto es un poco fuerte. Eso es la verdad. Muchos son llamados, pocos escogidos. Ya os dije otras veces, pero ¿tengo que yo decir este sí y este no? ¡No! Ha dicho el maestro. ¿Quién soy yo? Y a lo mejor quién sabe algún día, pero dejemos todo esto. Tratad de entender de que por mucha comedia que se haga, por mucha religión que se tenga, si no vivimos en y con Dios, todo falla. Y cuidado, que la palabra Dios ha sido tan manoseada, tan pisoteada, que... Y cuidado lo que voy a decir ahora, ¿eh? En nuestro mundo, todas las personas, hombres y mujeres, que no quieren saber nada de Dios, pero sienten la justicia en sí mismos, sienten aquella, diría yo, hasta rabia, porque el mundo va mal, porque quisieran un mundo mejor. Estos, aunque no tengan la palabra Dios, estos tienen más a Dios que muchos se lo tienen en la boca. Bueno, Miguel o María, poned un, repartid esto, Jaume o tú, Jaume, repartid un poco de pan, venga, y después ponedme un pochitín de vino. No, no pongáis mucho porque a lo mejor no basta esto, ¿eh? O basta. Dame un trozo, entonces aquí, Miguel, entonces aquí. Ah, ya está, ya va. ¿Por qué? Que yo no me gusta. Ya para el vino. Yo soy el más cristiano de todos los que estamos aquí, pero yo de vez en cuando lo hago esto. No sabes si nosotros también. ¿Qué es tan bueno? Muy bueno. Aparte de ser buenas, ¿qué pueden hacer? Un poquito más. Que aparte de ser buenos, ¿qué pueden hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Para transmitir una, para transmitir de alguna manera. Te pregunto, segundo. ¿Qué quieres decir con esto? Que pueden hacer más. Que no basta con ser buenos. Para agradar a Dios. Aparte de ser bons o mals. ¿Cómo transmitirlo, no? Quizás, sea la palabra. Es que. ¿De qué manera? No basta con ser buenos, ¿no? Muchas veces. Pero después ha habido. Y tenemos que volver otra vez a la Iglesia Católica, el protestante, que a través de siglos han sembrado la idea de ser bueno, de ser de la bondad. Sí, pero han sembrado la idea tan equivocada que mucha gente después ha creído que ser bueno a misa, confesar, y que, pero no, no, espera. O simplemente no robar, no matar, y, o meterse en un convento, o nada de contentos y vivir una vida que diremos más bien egoísta. Yo soy bueno, no me pongo con nadie, yo en mi casa, trabajo a casa, de la casa al trabajo, y ya soy bueno. Estoy más egoísmo que bondad. Sí, de acuerdo. Estoy de acuerdo, sin ninguna duda. Queda un poco aclarada la cosa. Perfectamente. Lo que yo pienso es como, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para que pero... no? No, cuando realmente eres bueno, en el sentido, bueno, no total, hasta donde puede ser el ser humano, hasta donde puede ser el ser humano, entonces no importa que nadie te diga nada, tú haces. te vas por la calle, sí, y se cae una persona a tus pies y tú le ayudas. ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Bueno, tú. Repite, ¿no? Pero ¿cómo demostrar al resto de la gente que no estamos aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo decirles, digamos, la verdad, si quieren llamar de alguna manera así, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? María. Catalina dice si puede repetir. Ah, sí, señor. ¿No te gusta? Sí. Hay más. Perdón, te pienso. ¿Qué? No, no. No sé, algo que podríamos hacer, ¿no?, en realidad, para manifestarnos como somos en realidad, ¿no? ¿Qué hacer para que nuestro entorno cambie, quizás? ¿Qué hacer para que el capitalismo no nos es cada uno. Evidentemente, según cada uno. Según sus posibilidades, según las circunstancias. Hasta ahí estoy muy de acuerdo contigo, pero bueno, nuestro entorno es muy hostil, quizás, ¿no? ¿Cómo superar esa hostilidad hacia, digamos... Entiendo lo que te quiero decir. Lo que nos rodea. Sí, ¿cómo superar quizás? Sí, no, pero es... Esa barrera. Mira, un detalle... No basta con ser bueno, pienso yo, ¿no? Sí, no, un detalle sencillo, que a lo mejor puede darte contestación a esto. Cuando en Mallorca había tanto trabajo, que se decía las vacas gordas, venían aviones y cuando ya aterrizaban aquí en San Juan ya había maestros de obra y de yesero que va, tienes trabajo tú, no, venga, ya mucho trabajo. Y entonces yo trabajaba con Miguel Literas, yesero, y estaba aquel tipo que no era aguantable del trabajo que tenía. Más gente, ya tendremos que echar aquí horas y más horas y trabajos a destajo, tanto el metro y tal. Bien, pero yo no puedo hacer horas, yo no haré horas. A las 6 de la tarde, listas. Si va bien, bien, y si va paciencia, pero yo no haré. Entonces yo tenía muchos chicos y chicas que venían a casa, esto de la pintura y tal, y no ganaba nada, porque yo no hacía pagar nada a nadie. Sí, algún chico mayor me daba algo para la electricidad, pero nada más. Y el maestro dice, bueno, ya sé que tú... Entonces, los primeros momentos, claro, los hombres, los demás trabajadores, hombre, y tú no trabajas ahora horas y tal, y ahora es el momento, mira, yo podré comprarme la moto, yo el coche, yo... Y yo pensaba de comprarme un trocito de tierra y ahora echaré muchas horas, bien, pero yo no lo haré. Y no es que esté en contra de vosotros, pero yo no quiero morir para vivir. Pasaron meses y muchos me decían, caramba, si tendrás razón tú. Y he conocido a un hombre, yesero, Dani, estaba sobre los 40 años y tuvo que ya quedar de baja, y más de baja, más y más. y andaba así. Había hecho un esfuerzo enorme. Incluso los maestros de obra, los que conocéis un poco la cosa de construcción, le decían a nuestro maestro: ¿quién me has enviado, Tony? ¿Antoni? ¿Cómo diré? ¿Tony Picherada? ¿Me has enviado a Tony Picherada? Sí. Tony, por favor, cuidado los tabiques. Porque construía la taloja de yeso, una taloja grande, y cuando ponía el yeso a la pared hacía así. Una fuerza de miedo. Pero claro, día tras día, noche tras noche, por llegar a las 12 y la 1 de la noche, y aún veía luces por las obras en construcción, claro, se quedó deshecho. Y había dos hermanos, José Botella y Francisco Botella, dos hermanos que trabajaban con nosotros, Botella de apellido peninsulares. Nos vamos, Caetano. Ay, ay. Y hablaban un toque así en mallorquí. Sí, Caetano, Caetano, nos irán porque así ganaremos un poco el mes, y lo decían medio en castellano, medio en mallorquí. Yo no me veo bien, ¿eh? Mirad cómo estáis vosotros, delgaditos, y aquí por lo menos, mira, ya hasta le podéis decir al maestro, no, una hora sí, pero dos no, y, pero en otros sitios, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que es una peseta más y tal. Y... los dos murieron en Calvet, tísicos, tuberculosis total. Yo he sacado ahora esto a reducir, de que si cada uno de vosotros está en su sitio, es una luz. Un día un chico, de una forma muy tonta, me dijo una gran verdad, y esto lo he dicho yo muchas veces por aquí. Cuando hacía en cine, el Teatro Balear, dice, el Teatro Balear lleno de gente, las puertas cerradas, todo oscuro, pero lleno de gente, y está todo oscuro, pero solamente que haya una persona, hombre o mujer, que encienda una cerilla, un mechero. Si hay 3.000 o 4.000 personas dentro del Teatro Balear, todos verán la lucecita aquella, la llama pequeñita de la cerilla. Yo le dije, caramba, amigo, ¿de dónde sacas tú esto? Ah, me ha salido así. Pero esto es una gran verdad. Una llamita de nada. Sí, de hoy en día. Hay tantas y tantas cosas por hacer en la vida diaria, pero muchas veces hay mucha pereza. Y no hay que tener pereza cuando te dan con bandeja algo de... puedo ser áspero ahora, lo haré. O puedo decir esta palabra, la diré. Ahí. Ahora, no se trata de ir por la calle. Mirame, yo soy el apóstol. No hagamos comedia. Pero, otro detalle. Empezó a trabajar con nosotros un chico de unos... tendría en aquel momento, era ya un chico, 17 años, una cosa así. Gitano. Los primeros días, ya me diréis, los demás, yesero, maestro, que vaya con este, yo no conmigo y tal, total. Que pasaron las semanas y Tony, Antonio, se llamaba, decía al maestro nuestro: maestro, ¿puedo ir con el maestro Cayetano? Pues dais cuenta. Y cada momento, ¿puedo ir con maestro Caetano? Y el maestro me dice un día: pero ¿tú qué me haces a este gitano que siempre quiere venir contigo? Ah, no, yo no hago nada. Y además, los demás lo ven, yo no hago nada. Precisamente porque no hacía nada, aquel chico quería venir conmigo. Porque me portaba como persona y admitía que aquel gitano también era una persona. Esto son todo. Pero la atracción. A los demás, a lo mejor... ¡Oh, moreno, gitano, tráeme un cubo de agua, un saco de yeso! Y yo, ¡Tony! Incluso, me acuerdo que yo le enseñaba, ¿ves? El reloj, cuando está aquí, estos son las 10. Maestro Caetano, estos son las 10, y si está aquí, 10:05. Y yo le gritaba y me peleaba con él, pero una forma que... Y cuántas veces me decía, yo no quiero ir con nadie. Realmente quiero ir con vos, porque aquí en Mallorca, vos, los ciudadanos, puñetas, puñetas, se creerán que yo te doy caramelos. ¿Os dais cuenta? Yo no soy muy amante de sacar a relucir cosas mías. Vosotros mismos, sacad las vuestras. Yo sé de otros que están aquí presentes ahora, que han hecho cosas. Yo y también, cosas sencillas. Y esta es mi mujer que siempre me peleó, que he estado 15 o 10 años con un cuñado mío, y he trabajado horas extraordinarias y algunos sábados y algunas fiestas, ¿no? Pero que diga las peleas que siempre armaba, que no quería ir nunca con él. Digo, bastante, los días de la semana, bueno, lunes hasta viernes, pero los demás días que lo diga, a ver si es mentira. A ver si es mentira. Y he ido muchas veces a trabajar, quiero decir, lo que ha dicho él, que no, que si los demás hubieran pensado igual que yo, no hubiéramos trabajado. Ay, como yo alguna vez iba casi por compromiso porque iba a los otros, y como era cuñado mío y tal, y decía, pero las he hecho pocas, muchas, pero en contra de mi voluntad. Entonces, ¿qué sugieres, Caridad? ¿Qué sugieres que hagamos diariamente? Esto. No todo tiene el carisma que tienes tú, sí, ¿no? Sí, pero la vida misma te enseña, porque cae en tus manos, parece que te lo presentan como en bandeja, un amigo, un joven, de repente empieza a trabajar contigo o lo conoce por lo que sea, y tú notas este chico o esta chica de puñetas, y como una atracción de decir, parece que te necesita, y tú te das cuenta que te necesita. Entonces, no le pongas los pies encima, no te hagas un rey, simplemente un amigo, que ya es mucho ser amigo, ¿eh? Ya es mucho ser amigo, porque ¿cuántos se las dan de amigos? Y hay más dentro de ellos egoísmo que amistad. 99%, para no decir 99,99%. 99,99%.